Y sé que tengas al lado. Seguimos esperando. Let's put it out. But he's on the ground again. el estallido. El pueblo ya ha despertado y conspira su cometido. Ya se puede acabar con esto. Tapar la boca a estos ineptos. Cuando intentemos dar el golpe, si es necesario que haya muertos. Y al que piense que es un juego, nuestro canto es de verdad. A prender las barricadas, si hace falta la ciudad. Compañero subversivo, a la clandestinidad. Que esta lucha es de nosotros, no hay que dar un paso atrás. Como derecho, el capital como desecho, los medios comunicativos, huele la mierda a los detechos. Políticos nos amenazan con cárceles y con matanzas. El miedo desaparecido, que siempre nuestros enemigos. Contra el capitalismo, todos contra el bienestar de políticos corruptos y de toda autoridad. Todos contra el Estado, todos contra la nación. Bienvenidos a la lucha por nuestra liberación. Bye. j'ai mis un bon coup de vin. Respirez la même saveur. Certains préféraient la rancœur. Préférer les morts plutôt que les vivants. T'as préféré nous mettre au vent. De l'amour à l'aile. De la joie à la peine. Tournez en rouet. Lèvres et souvenirs. Ce que tu as été. De ce qui ne sera jamais plus. De ce temps révolu. Tournez en rouet. Lèvres et souvenirs. Ce que tu as été. De ce qui ne sera jamais plus. De ce temps révolu. J'essayais de m'en sortir en vain. Personne pour moi comme laissé mort. Livré à mon propre sort. Sale portrait de famille. D'une vie qui part en vrille. Des fois j'aurais aimé être différent. Mais la vie m'a laissé une odeur de sang. Tourner en haut. Lèvres et souvenirs. Ce que tu as été. De ce qui ne sera jamais plus. De ce temps révolé. Tourner en rouet. Lèvres et souvenirs. Ce que tu as été. De ce qui ne sera jamais plus. De ce temps révolé. Souviens-toi. Souviens-toi. Got nothing to- con esta.